Esta es la historia de un latino rastaman que fumaba hierba mala todo el día sin parar. Yo soy nigga acá en la casa y te vengo a cantar esta historia que se llama Marihuana Superstar. Pero muy marihuano, muy marihuano, muy marihuano. Él era buena gente, pero muy marihuano. Fumaba todo el día sin parar. Él era buena gente, pero muy marihuano. Muy marihuano, de más marihuano. Él era buena gente, pero muy marihuano. Y no paraba de fumar. Por la mañana se despertaba con un bat entre las manos. Pero no era un bat de béisbol, porque él eso no sabe jugar. Así empezaba el día. Su deporte favorito era rolearse un porrito, papelito, hierba y a fumar. Antes del mediodía cosechaba la María, preparaba paquetitos listos para ir a biznear. La gente lo quería, pero no la policía. Todo el mundo le decía Marihuana Superstar. Él era buena gente, pero muy marihuano, muy marihuano, muy marihuano. Él era buena gente, pero muy marihuano. Fumaba todo el día sin parar. Él era buena gente, pero muy marihuano, demás marihuano. Él era buena gente, pero muy marihuano. Y decía sin parar: saca la demonia, la role y préndela. Saca la demonia, la role y préndela. Saca la demonia, la role y préndela. Si hay, préndela, si hay, sí, préndela, si hay. Saca la demonia, la role y préndela. Saca la demonia, la role y préndela. Saca la demonia, la role y préndela. Si hay, préndela, si es que hay. Muy marihuano, muy marihuano. Él era buena gente, pero muy marihuano. Fumaba todo el día sin parar. Él era buena gente, pero muy marihuano. Muy marihuano, de más marihuano. Él era buena gente, pero muy marihuano. No paraba de fumar. Por la noche se acostaba y antes de cerrar los ojos con la sábana se horneaba y lo humeaba todo un poco. Medio loco siempre andaba, pero era buena gente. Además súper decente, nunca me cobró de más. La mejor él tenía y de eso se jactaba. Todo el mundo lo llamaba Marihuana, llame ya. Saca la demonia, la role y préndela. Saca la demonia, la role y préndela. Saca la demonia, la role y préndela. Si hay, préndela, si hay, sí, préndela, si hay. Saca la demonia, la role y préndela. Saca la demonia, la role y préndela. Saca la demonia, la role y préndela. Si hay, préndela, si hay, sí, préndela, si hay.